Este viernes hay un estreno. Este viernes se estrena La 208. Así se llama este espectáculo, esta nueva propuesta, que es una coproducción entre San Rafael y Mendoza. Tenemos en comunicación ya a Laura Coleta, que creo estás desde San Rafael. Laura, Daniela, Darío, Luli, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Hola, Darío. Hola, Luli. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien por aquí. Bueno, una obra autobiográfica que tiene un corte documental, que tiene propuesta audiovisual. Yo veo acá muchas cosas muy interesantes que nos han contado acerca de la obra, pero te escuchamos, contanos de qué se trata. Bueno, primero gracias por recibirnos acá en el programa. La obra se trata de como bien dijiste, es teatro documental. Es una historia que me tocó vivir a mí hace 9 años, tuve cáncer. Y bueno, a partir de la experiencia que tuve con la enfermedad, a la vez también, aparte de haber tenido cáncer, soy artista, soy profe de teatro acá en San Rafael, así que indudablemente una manera de sanar que tenemos es llevarlo al escenario, así que creo que nació así, estuvo muchos años guardadita desde que la escribí, y bueno, en plena pandemia se me ocurrió agarrarla y decir, ay, ¿qué hago con esto? Y le escribí al Tutu, a Fabián Castellani, que yo lo conocía porque lo había tenido de profe, acá en mi profesorado. Y bueno, le copó un montón la idea y empezamos a tener algunos ensayos y a sumar a personas al equipo. Uh-huh. Y qué interesante esto de partir de un registro autobiográfico, bien digo, como nos contabas, y que se transforma, ¿no? Se transforma en el colectivo, ya se transforma en algo que nació de vos, me imagino, o corregime si no es así, y se convierte en algo que se construye con más personas y se va nutriendo de otras miradas. Uf, sí, imagínate que también, bueno, yo soy de San Rafael, es mucho más chico que allá, y acá la verdad es que los que hacemos teatro y las que hacemos teatro lo hacemos de una manera bien autodidacta, ¿no? Así como... yo actúo, yo me dirijo, yo me hago el vestuario, yo todo, ¿viste? Así como que los elencos trabajamos como vamos pudiendo. Y la verdad es que trabajar así hizo también eso que decís, ¿no? Que la obra, aunque haya sido una experiencia mía, también, wow, cuando hay otras miradas, cómo se va transformando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso pasó mucho con la dirección, con la mirada audiovisual de Paola Alonso, que es una hermosa. La obra tiene mucho de audiovisual, tiene música de astrónomos, así que estamos completamente con Tuti. Completamente condimentada la propuesta. Sí, y también en esto que nos ha pasado a varios, ¿no? Que en la pandemia hemos tenido que vincularnos un poco forzosamente con el lenguaje audiovisual. Qué interesante esta posibilidad de transitarlo, pero en el vivo. Porque han habido propuestas de streaming, han habido propuestas de hacer videos, de transitar la pantalla para contactarse con la gente a la distancia. Pero en este caso ya ustedes empiezan como a mezclar o a entender el lenguaje audiovisual como parte del vivo. ¿Es así? Sí, aparte es una comunicación constante, ¿no? Entre lo que es audiovisual, lo que es, hay veces que solo es escena, hay veces que hay audiovisual, hay veces que estamos juntos, o sea, empieza ahí una comunicación entre el vivo, el estar ahí parada en el escenario y esta pantalla, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito el diálogo que hemos tratado muy ahí. Muy desafiante, igual me imagino, mantener. No debe ser nada fácil. Como actriz. Sí, ¿no? Mucha técnica. Mucha técnica, claro. ¿Cómo han sido los ensayos? ¿Cómo lo construyeron? Porque vos estabas allá y decís que en medio de la pandemia lo llamaste al director, a Fabián Castellani, y a partir de ahí, ¿cómo comenzó la construcción? Y empezó con ensayos virtuales. Uh-huh. Desde Mira. Que comenzamos, llevamos... todas las semanas ensayábamos martes y sábado. Al principio los ensayos eran, más allá de que eran virtuales, eran en vivo. Y después empezamos con una metodología que es que yo me filmaba mis ensayos, se los mandaba y así hacíamos la devolución en vivo el martes y el sábado. Uh-huh. Teníamos encuentros presenciales escasos, yo iba para allá porque no se podía también mucho viajar, ellos venían para acá y ellas para acá. Bueno, como hemos podido, hemos ido ahí entre lo presencial y lo virtual ensayar varios meses. Ya creo que la obra se ha ensayado en 8 o 9 meses, si no me equivoco. Ajá. Claro, entonces atravesada también no solamente por tu experiencia personal, digamos, de la historia de la que parte, sino por esta experiencia colectiva también de impedir las juntadas, de que no nos podíamos reunir, de la distancia, de ahí como veo que hay atravesadas muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal, con lo biográfico, con lo que nos ha acontecido en estos tiempos. Sí, ¿no? Sí, ha sido como muy desafiante, como decías, y a la vez está como bueno ir descubriendo nuevos mundos dentro del terreno de lo teatral, al menos yo que vengo trabajando desde hace algunos años en escena, creo que esta vez, bueno, es diferente en todos los aspectos, ¿no? Porque la verdad es que como artista, pararse y contar algo que te ha sucedido, y así de fuerte y más tabú como es el cáncer, cuesta mucho, mucho decir la palabra cáncer, aunque sea algo que estoy segura que nos pasa a casi todos, que tenemos a alguien conocido, o lo hemos atravesado, o algún familiar. Entonces, como artista fue como un doble desafío de contar la historia también y de permitirme que Fabián, Belén, Tati y Pau también tengan su mirada con respecto a todo esto, porque más allá de que ellos están ahí en los ensayos, había ensayos que llorábamos todo el tiempo, porque el texto también pasa por eso, por esos terrenos, ¿no? Pero la idea y el final, y no voy a spoilear nada, también como que nos saca de ese dolor o esa tristeza colectiva o de esto que nos hace sentir el cáncer y nos lleva a otros terrenos más cósmicos. Oh, claro, más esa palabra, filosóficos, ¿no? Acá veo por qué me pasó a mí, porque tengo tatarabuelos y tatarabuelas con historias que también me pertenecen. No puedo dejar de hacerme esas preguntas. Nuestra imaginada autoimportancia y la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo. Todo eso se ve cuestionado. Es un poquito la sinopsis de la 208. Estamos hablando con Laura Coleta, la actriz, protagonista y dramaturga de este estreno que va a tener lugar el viernes, ¿verdad? Así es. ¿Viernes? Así es, el viernes. ¿A qué hora? Mañana. Alguien está cayendo en cuenta que va a estrenar en breve. Mañana, viernes 5, en La Colombina, creo que es Balcarce 220, en Godoy Cruz. Exactamente. A las 21:30 es la función. Perfecto, 21:30 horas en La Colombina, una sala independiente también que ya tiene su recorrido. Y después vas a estar estrenando en San Rafael. Sí, el domingo 7 vamos a estar acá en San Rafael en el Teatro Roma a las 8 de la tarde. Y bueno, ahí la entrada general sale 400 y hay un descuento para los estudiantes del IPA, que es de 300 pesos. Y se pueden comprar las entradas en boletería o vía web por www.entradasweb.com. Qué interesante esto porque son dos espacios radicalmente distintos, ¿no? De una sala independiente, de un centro cultural independiente a un espacio como el Roma, que es como el clásico escenario enorme, todos llenos de desafíos estas personas. Voy a leer acá la ficha técnica entonces. Dramaturgia y actuación, Laura Coleta. Audiovisuales, gráfica y fotografía, Paola Alonso. Escenografía, diseño y realización, Caterine Morales. Realización de vestuario, Elizabeth Prado. Realización de máscaras, Marina Sananes. Participación audiovisual, Melisa Coleta. Música original de Desastrónomos. Prensa y Difusión, Pau Alonso y Bela Leighton, y la dirección a cargo de Fabián Castellani y Bela Leighton. Una ficha técnica impactante. Un montón de gente, veo máscaras, audiovisual, música original. La verdad que súper interesante esta propuesta, que parte de una lógica personal para volverse colectiva. Muchas gracias, sí, es una propuesta, la verdad que muy hermosa, y que bueno, como vos dijiste ahí al principio del programa, está bueno también esto de encontrarnos, de compartir, de apoyar estos espacios, de apoyarnos como artistas y compañeros en esto, y bueno, y trabajamos para eso, ¿no? Para generar espacios de encuentro. Entonces, bueno, los invito y las invito a la 208, que espero que sea un espacio de encuentro muy bonito entre todos y todas. Bueno, feliz estreno entonces. Mañana nos encontramos en La Colombina. Laura, te agradecemos un montón tu tiempo. Les deseamos mucha mierda, como decimos en la jerga, que les vaya increíble en los dos estrenos, y nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias Dani, muchas gracias chiques, nos vemos entonces, los esperamos allá. Un abrazo grande. Abracito, chau.